Ministro. Se corta toda comunicación con el mundo. Sí. Perfecto. Diputado No, Robledo, no, tiene la palabra. Ah, está la taquígrafa de atrás, mira, está la Leti, ¿cómo anda? Mirá vos. Pierde empleo el Juan ahí, sí. No, evidentemente, ahora le digo a todos, es decir, nosotros cuando empezó el tema de Pampetrol, nosotros inventamos el tema del alquiler para bajar impuestos a las ganancias. Pero Pampetrol no entendía el tema, me pagaba el IVA. Entonces íbamos todos presos, muchachos. Esta es la verdad. Esa es la verdad. Me pagaba el IVA. O sea, cualquiera que viene y le hace. Por eso le exigíamos y por eso el pago de estos 200 millones en tres cuotas. O sea, ¿qué se hizo? De pagar el IVA y un 18 o 20% más para disimular. El resto lo capitalizaba. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la verdad. La creamos para que no pagara impuestos a las ganancias. Y no lo entendían. Esa es la verdad. No lo entendían. Y la tenían la plata. Entonces, a último momento, entonces yo digo, cuando le exigimos, cuando lo entendieron. Me pagan tres cuotas, después me entero que Hugo Pérez dijo que era para pagar la campaña. ¿Viste? Digo, Hugo Pérez debió haber reaccionado y haber dicho, che, páguenle algo para que no sea tan evidente lo que estamos haciendo. Esta es la verdad. A eso voy yo. Se lo tenemos re claro el tema. No lo quiero grabar porque vamos todos. Vamos.